Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta transmisión conversatorio en el marco de Arteco, aquí en la provincia de Corrientes. Estamos por realizar una charla con distintos artistas que van a participar del Festival del Espacio de Arte Sonoro, Arteso, aquí en esta feria hermosa que se desarrolla en la ex usina eléctrica. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda Argentina, América Latina y resto del mundo. Me acompañan en esta hermosa mesa de conversación y de charla Julia Rossetti, Paux, Cristian Cochia, Guasuncho, Romina Luz Garay y Pájaro Expe y Belén Rode. Muchas gracias, chiques, por estar acá. La idea es que charlemos un poquito acerca de sus trabajos, de su perspectiva frente a esta disciplina que es el arte sonoro y algunas cositas más. Julia, ¿unas palabras? Bueno, principalmente agradecer este espacio. Es la primera edición que se va a hacer de Arteso, un festival de arte sonoro que esperamos que tenga continuidad, por supuesto. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el festival estos dos días. Muy felices de que estas y estos artistas nos estén acompañando y sobre todo también de poder mostrar un poco la escena de Corrientes y de Chaco a través de sus propuestas de sets en tiempo real. Creo que nada más. Gracias a Arteco, gracias al Instituto de Cultura de Corrientes y muchas gracias a Gustavo Piñero, que es quien nos convocó para curar este proyecto. Y ahora sí me gustaría darle la palabra a las y los artistas. Y ¿qué es lo primero que querés preguntarles? Yo creo que podríamos comenzar con Belén Rode, que nos cuente un poco acerca de su trabajo, de su perspectiva artística. Bueno, nada, eso. Así de amplio. Hola. Bueno, muy agradecida por estar acá. Me parece muy importante este tipo de espacios que valoren el arte sonoro más allá de lo musical, sino como el sonido por sí mismo hablando y siendo suficiente. El proyecto que voy a presentar mañana habla un poco sobre los contrastes entre lo orgánico y lo inorgánico. Es algo que vengo trabajando hace tiempo a través de grabaciones de paisajes sonoros en la ciudad. Y bueno, yo lo que hice fue separarlo como en algo que le llamo mosaicos. Y cada uno tiene como, por decirte, sus características sonoras. Y a partir de ahí es como un juego. Un poco lo que voy a hacer mañana, siento que fue una conclusión medio de la vida nomás, del proceso, que se trata un poco de la fusión entre ambas cosas, que no está tan dividido lo orgánico y lo inorgánico, sino más bien es como algo etéreo así. Y bueno, vamos a usar instrumentos también acústicos como cuencos y instrumentos de sonoterapia para aprovechar las frecuencias. Así que bueno, muy feliz de eso. Cristian Cochia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, primero se van a encontrar conmigo, con Fer Cataño, que estará llegando dentro de poco para hacer las pruebas visuales, pero básicamente quizás el encuentro, o al menos lo que fui pensando para este proceso, de compartir también con los colegas, me parece un gran momento para eso. En mi condición de turista, que eso creo que es lo fundamental, porque al ser chaqueño también, reinterpretar el paisaje de los vecinos nunca va a ser tan próximo como quien vive en esta zona, pero por ahí fui descubriendo o investigando quizás respecto a que el chamamé podría ser un paisaje sonoro autóctono, como un discurso propio también del territorio. Y bueno, en esa línea conceptual fui trabajando por ahí cuestiones más técnicas dedicadas a aparatos de cinta y procesamientos de dentro de la compu para llegar a resultados y darme cuenta de, o confirmar esta teoría de que el chamamé podría ser un paisaje sonoro autóctono. Entonces descubrí que dándole muchas menos revoluciones a la cinta, en ese acordeón aparece el rugido de un yaguareté, en esas cuerdas aparecen cantos de pájaros, o mismo el zapucay se puede convertir en un llanto. Entonces, a lo que por ahí quería llegar con toda esta idea es interpretar ese paisaje. No está solo, no es que solo nos aborda a nosotros como artistas, sino que también a quienes vienen a este tipo de espacios grupales a compartir estos lugares, pero también quienes no están dentro de estos lugares, que son los que transitan en la calle, que habitan en los lugares comunes, públicos. Por ahí la invitación viene por ese lado, a compartir sonoridades que ya conocemos con instrumentos cotidianos, podrían ser para mí, pero que pueden revisar o reeditar esa imagen que tenemos de las visualidades de qué serían las animañas del monte, que ese es el título que decidí poner a la obra. Así que va por ese lado, digamos, como buscar un nuevo discurso dentro de la imagen que Fer me propone a partir de estas manipulaciones de cinta y de sonidos en calidad de turista, aclaro. Romina Luz Garay. Hola, buenas tardes. Bueno, mis búsquedas van sobre todo en indagar la materia sonora en sí. Y ayer pensaba con esto de qué es el territorio para mí, y lo pensé desde la escucha, o sea, cómo el territorio, acá tanto el contexto Corrientes como mi territorio personal, íntimo, también construyó mi escucha. Y creo que a partir de mi propia escucha de la materia sonora, a partir de ahí voy indagando o desarrollando las propuestas o cómo van siendo mis procesos. Creo que van a partir de lo que me interesa escuchar o cómo yo me dispongo a escuchar lo que habito y lo que me habita. Así que eso. Vas a estar con algunos juguetitos, ¿no? Como... Sí, sobre todo eso, o sea, como pienso que lo que me rodea es territorio, parto desde juguetes de mi infancia o juguetes construidos por mí, y con esos los voy modificando y voy trazando como esos discursos sonoros que me interesa también escuchar o plantear en la escucha. Así que eso. Pájaro Expe. Hola, muy buenas. Bueno, un gusto estar y compartir acá con todos ustedes. Bueno, mi experiencia sonora y musical va desde varias facetas, digamos. Bueno, mi búsqueda comenzó con experimentar, digamos, desde la nada misma, desde ponerle una cuerda a un palo y hacerle sonar y a ver qué sonido tiraba, a empezar a amplificar cosas desde, qué sé yo, una lata, qué sé yo, cosas de la basura, por ejemplo. Y bueno, nada, llegué a la conclusión de que todo es, de por sí, todo es música, digamos, desde que nos levantamos, desde que respiramos, abrimos los ojos, nuestro cuerpo es música, todo lo que vemos, lo que andamos, todo es música. O sea, todo tiene un sonido, todo tiene un de vida sonora, digamos. Y bueno, por un lado está como eso, y bueno, musicalmente es como que armé varias cosas. Ahora en esta presentación voy a presentar como una especie de cuatro pistas de como de distintas paisajes, vamos a decir, sonoros, tanto con instrumentos reciclados como instrumentos convencionales, digamos. Y bueno, también fusionando un poco con lo cotidiano, con la sociedad, con lo que pasa en el medio ambiente, con todo lo que nos trastoca, digamos, tanto afuera como adentro. Y bueno, creo que esa es la expresión que uno quiere expresar por ahí, digamos. ¿Paux? Sí. Hola, ¿cómo están? Yo vengo del punk de Corrientes. Hace 20 años éramos 5 personas con cresta escuchando Los Ramones en la Plaza Cabral. Y el año pasado dije, bueno, voy a tomar un poco más en serio el camino de lo sonoro y me anoté en la especialización en arte sonoro en UNTREF. Ya estoy terminando y estoy muy emparentado con el pensamiento de Donna Haraway, los parentescos interespecies. Entonces, en ese sentido, empecé a investigar cómo podía converger la ciencia, la tecnología, el arte, el under, el género, el feminismo, todo junto, y más o menos presento una propuesta que, a mi entender, por ahí puede englobar un poco de todas esas aristas. Y voy a trabajar con algunos sensores. En realidad es como mucha práctica sonora la que voy a hacer y experimental. Realmente espero que todo suene bien y les guste. Unos sensores electromagnéticos, unas que serían como unos sintes caseros. Después tengo una Raspi, que es una placa para censar la luz. Y también voy a sumar un biosonificador que se llama IXA, que es el primer biosonificador fabricado en Argentina, de la mano del artista Rodrigo Tamay. Fui el primero que fui a su casa y buscó el biosonificador, así que vamos a tomar una hermosa planta de este lugar y vamos a conectar y ver qué sucede. No tengo idea qué va a pasar, pero vamos a intentar conectarnos en esto que dice Donna Haraway del pensamiento tentacular que nos puede unir a todos, y sobre el parentesco interespecie como algo que puede llegar a ser una salida futura para generar un mejor clima, un mejor territorio, una mejor convivencia con el planeta que tanto nos necesita en este momento. Guasuncho. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, mi propuesta consiste en una especie de presentación de un concepto para esta ocasión especialmente, pero a la vez es un concepto que viene evolucionando de un trabajo que venimos haciendo con Joaquín Pedretti. Ya hace varios años venimos haciendo instalaciones audiovisuales. También, bueno, participé de la música para su película y todo como que forma parte de una misma cosa que va evolucionando y cambiando. Entonces, para esta ocasión, me pareció muy interesante que Julia me diga, che, estaría bueno que a todos nos dijeron que hagamos algo diferente a lo habitual. Y eso está muy bueno, ¿no? Es como un escape hacia la realidad, para poder ver la realidad desde afuera y después volver a la realidad y mejorarla, ¿no? Eso vendría a ser el arte también, así que yendo para ese lado, la propuesta sería, bueno, la palabra chamambient, que se me ocurrió como mezcla del chamamé con el ambient, esa música mobiliaria, ¿no? Entonces sería como una música ambiental que propone imaginar y también imaginarse lo que sería una tierra llamada Guaía, que es como una mezcla de lo que sería Bahía para los brasileros, como una tierra ideal, utópica, ¿no? La tierra de la felicidad, llena de magia, misterio y, bueno, y una cultura muy rica. Bueno, nosotros yo creo que tenemos todo lo mismo, pero de otra forma, lo que sería Corrientes, el litoral, básicamente, ¿no? Entonces es como eso, imaginar un poco eso, lo que sería Guaía, una especie de lugar o también una entidad mística podría ser, ¿no? Un espíritu, una utopía, ¿no? que en realidad ya existe. Yo creo que estamos ahí, estamos Corrientes, me parece un lugar muy, muy particular en ese sentido, más allá de la realidad que nos toca, que es muy diversa. Yo creo que los valores que tenemos aquí en el litoral, trato de, con la música, que sea como el fondo, ¿no? La música ambient, una música mobiliaria, con las imágenes de Joaquín, que son imágenes que él viene trabajando hace mucho tiempo, imágenes de él, de todo Corrientes, y también material archivo histórico que también está trabajando ahora, así que va a ser como una mezcla ahí de la suite de los elementos, un poco robado también de Brian Wilson, de los Beach Boys, un poco el tema de una suite, que el concepto sería los cuatro elementos, pero también mezclado con Guaía, un lugar ficticio, pero real, y Chamambient como género musical, si es que existen los géneros musicales, simplemente como para darle un contexto para los despistados. Esa sería la onda. Bueno, muchísimas gracias. Nada, se agradece un montón poder escuchar de cada uno que está tramando y cómo abordan sus prácticas desde lo sonoro. Pero algo que particularmente nos interesa a mí y a Martín, también un poco representando el Centro de Arte Sonoro en cierta forma, que tenemos mucho interés en saber qué pasa en las provincias, nosotros dos en particular, que venimos de lugares que no son Buenos Aires, entendemos que hay lógicas distintas, y en eso quería preguntarle brevemente, y también a quien sienta que puede responder, ¿existe una escena de arte sonoro acá en la región? ¿Cómo se configura esa escena? ¿Dónde se escuchan entre ustedes? ¿Hay una plataforma? ¿Cómo circula su trabajo? De repente, eso, cuéntenos qué está pasando acá también, porque por supuesto que si queremos darle continuidad a esto vamos a tener que profundizar en dónde está eso, dónde están las personas haciendo las cosas, qué cosas. Y bueno, alguien... Belén Rode. Belén, me parece muy bien para arrancar. Sí hay, creo que por todos lados repartido. Bueno, a varios de acá, la verdad que nos encontramos en el monte, en la naturaleza, en ese contexto. Está, bueno... ¿Puedes contarnos brevemente qué es monte? Cuando digo monte, en realidad me refiero al espacio de naturaleza, pero también hay una residencia artística que se llama Monte Residencia, a cargo de Juan Sorrentino. Y bueno, y también ahí vecinos, estaba un proyecto que llevo yo a cabo que se llama Centro Casa Estudio, que ahí una vez hicimos con Pájaro también una intervención. Y bueno, hay un montón de proyectos. Hay uno de Nicolás Ojeda que se llama Resonancia, Arte Sonoro, que comenzó ahora hace poco. También es algo muy lindo, como una buena convocación así. Y bueno, yo también tengo un proyecto con Francisco Martina que se llama Conecta Lab. Y teníamos un espacio de experimentación sonora que se llamaba La Fábrica Sonovisual, y ahí también nos juntábamos todos a hacer sonido con lo que sea. Y bueno, y creo que estamos por todos lados igual, pero sí, es una buena pregunta, la verdad, no sé si es fácil de responder. Cristian Cosio. Fácil de responder, sí, pues estamos acá, digamos, me parece que lo que estamos acá tenemos algo que ver con eso. Por ahí quizás, y a esto voy con la idea de... La intervención de la radio me parece fundamental porque de alguna manera están amplificando lo que viene sonándose bastante en muchos referentes, el caso que nombraba Juan Sorrentino, el caso de Guasu también, y miles de eventos que se hacen de manera o clandestina o medio under o con poco público, empujan este ariete sonoro que cada vez va ganando más preponderancia. Quizás lo que está faltando para potenciar es un nexo mayor que acerque a las personas a que el arte sonoro tiene una característica pública, digamos, que todos tenemos un par de oídos y podemos apreciar una obra como vemos un cuadro. Entonces, por ahí, verlo como algo más asimilable y no tan de gente que solo investiga o eruditos, gente súper estudiosa, cerrado, donde ellos entienden por qué ellos hacen eso. Pero sí, creo que está todo por verse, por escucharse sobre todo. Y este aparato, dispositivo técnico, tecnológico, creo que nos acerca bastante. El hecho de poder sonar en este momento, esta entrevista en todo el país, me parece fundamental para empezar a sentar más esas bases que se vienen trabajando hace bastante. No sé si respondí igual. Bueno. Sí, perfectamente. Romina, Luz Garay. Yo venía pensando esa pregunta cuando la hiciste y me parece que es como que se crean esos nichos así de... Y me pasa a veces que siento que por ahí nos vemos siempre los mismos o estamos los mismos y por ahí posibilidades así más públicas hacen como que otra gente se pueda acercar a eso o crear espacios mucho más amplios para convocar a más gente a esto y que se pueda ver, además de escuchar, ¿no?, de que hay otras posibilidades de hacer música. Sí, y me parece eso, o sea, la posibilidad de ahora de mostrar lo que hacemos, me parece que sería como generar un acercamiento para poder pensar todas las posibilidades sonoras que hay y para poder crear eso. Pájaro Expe. Bueno, yo creo que con el pasar de... Es muy reducido, digamos, el contexto de que se pueda como apreciar, digamos, el arte sonoro o la música experimental, digamos, en nuestro, digamos, territorio. Pero de hace, bueno, del tiempo que estoy yo, digamos, creo que se fue como abriendo un poco más las escenas, así, como que hay un poco más de visibilidad, digamos. Y bueno, es como dice acá la compañera, que también es como que no estamos como tan vistos como algo que, che, mirá, fulanito hace ruidos, ponerle, no sé, tipo cosas así, no hace música convencional, pero estaría bueno para ir a escucharla, a ver qué hace, digamos, cosas así, ponerle. Y nada, qué sé yo, yo creo que de a poquito como que se fue abriendo un poquito más el circuito, digamos, de tanto de músicos experimentales, músiques y gente que va, digamos, experimentando, digamos. Pero sí es reducido, digamos, los espacios, tanto espacios como acá antes había un lugar que se llamaba Lo de Mari, que era un centro cultural que se cerró hace un tiempo, donde sí pasaban un poquito más, tipo, que se juntaban así como gente de acá que estamos y se podía apreciar un poco más así los eventos artísticos de sonidos, de arte sonoro y qué sé yo. Y espacios como que hay pocos, pero como que siempre hay, digamos, un espacio que se crea o crea uno para poder hacer lo que se vean, digamos. Y bueno, siempre somos pocos, pero somos muchos. Paux. Bueno, yo soy de Corrientes, pero me fui hace muchos años, no pertenezco a la escena local. Así que, pero bueno, tengo muchos amigos punks, como ya lo dije, que espero me vengan a ver y también es como una especie de debut en la zona, así que estoy muy contento por la invitación. Creo que también el aporte de quienes salen también es válido, ¿no? Sí, yo creo que mi obra tiene como una especie de carga afectiva por la nostalgia, por el distanciamiento también, o sea, el tema de la conexión con las plantas es algo que todo el tiempo trato de darle mucha dimensión en lo que hago porque es lo que me conecta un poco con el estar acá y con el sentir. Y bueno, eso. ¿Wasuncho? Bueno, ¿cuál era la pregunta? Si ves una escena o cómo ves escena en cuanto al arte sonoro y la música experimental o en cuanto a disponibilidades de lugar o, bueno, ese tipo de cosas. Sí, ¿no? No es una novedad que Argentina, particularmente Sudamérica, también es difícil para la música, es difícil ver a dónde va a ir. Imagínate para el arte sonoro, que es como algo un poco más que está perdido en lo que es hoy en día ese mundo de algoritmos y computadoras. Obviamente que existe un movimiento mundial y en Argentina hace varios años que aparecen muchos nuevos artistas y en la zona este evento es como un ejemplo de eso, ¿no? Por eso celebro esta oportunidad de hacer algo diferente y de mostrarle a la gente en general, ¿no? que tenga un acercamiento hacia el sonido, un acercamiento donde tenga que prestarle más atención en vez de estar como escuchando siempre esa música tan automatizada o todo hoy en día está como automatizado, así que está buena la oportunidad para que por ahí alguien no entienda, ¿no? Y que se vaya a su casa y diga, no, qué feo eso que vi ayer, y que se quede pensando así, que eso que era, este pájaro expe, qué loco que está, ¿no? Y que le quede resonando la cabeza y diga, ah, a ver, capaz que me gusta, ¿no? Por lo menos eso, celebro esta oportunidad, la verdad que por eso está muy bueno. Y sí, la escena existe, es difícil, pero acá estamos. Considero que el arte sonoro, la música experimental y este tipo de prácticas implican cierta, por parte del público, ¿no? Cierta predisposición a transitar lugares inciertos o inesperados. Ustedes cuando trabajan, cuando componen o cuando piensan su trabajo artístico, ¿lo hacen pensando que quieren transformar a la sociedad o simplemente hacerles transitar a las personas por un lugar que quizás puede ser agradable o quizás puede ser bastante desagradable? ¿Qué opinan de esto? ¿Belén? Personalmente yo trato mucho con cuidado las frecuencias porque sé que percuten en el cuerpo de una manera física, las vibraciones, digamos. Por eso también toda esta búsqueda que ando también investigando acerca de la sonoterapia y demás manejos de frecuencias, porque me parece una responsabilidad muy fuerte de repente también hacer sonido y trato de tomármelo con cuidado para que la persona que escuche, llevarla a un estado que a mí me gustaría, en el que a mí me gustaría estar, básicamente. Por eso también busco mucho esto que decía de los estados inmersivos y tratar como de... Hoy en día es todo tanto estímulo, estímulo, estímulo, y a veces yo lo que intento hacer con mis sonidos es bajar lo más posible que se pueda. O al menos eso trato. Cristian Cochia. Depende del proyecto. Creo que estoy completamente de acuerdo con esto que plantea Belén de llevar al espectador a una situación de calma o donde uno le gustaría estar, pero muchas veces esos lugares no son los reales, muchas veces son ruidos o molestias que las vivimos pero no las evidenciamos. Y ahí quizás estamos nosotros como medio para evidenciar eso desde el aspecto sonoro. Entonces por eso digo depende del proyecto, ya que trabajé en distintos formatos proyectuales que tienen carácter de algo más relajado, tranqui, a algo completamente provocativo y con la finalidad de que la persona, como decía Iñaki, se está pensando por qué hizo eso, o sea, por qué me molesta tanto lo que percibo, que a la vez eso que percibo puedo ser yo mismo generándolo, digamos. Entonces ese juego discursivo, simbólico quizás, desde el sonido, me parece muy interesante y que nosotros tengamos como una posibilidad de manipular desde ahí para generar una reflexión posterior, creo que es lo más potente, sí. Romina Luz Garay. Bueno, cuando terminaste de decir esa pregunta, me acordé de algo que me pasó el año pasado, que fui a tocar en un evento y salí después muy enojada porque todos seguían hablando, nadie se detuvo a escuchar. Era como, no. Y pensando con con lo que decía Belén, ¿no? De esto de tratar de que tal vez la gente se meta en eso, a veces no pasa. Y por ahí yo como querer intentar forzar eso también es como frustrante. Pero después entendí que también puede ser formas de cómo los ambientes también donde voy influyen a cómo puede ser o no la escucha, si uno está dispuesto o no a eso. Entonces, lo que voy a presentar mañana va a ser totalmente diferente a lo que hice en ese momento y va a ser como, en vez de generar esa escucha más activa, hacer como algo más, más fuerte y de que se sienta más con el cuerpo más que con el oído atento. Pájaro Expe. Bueno, yo pienso que sí es bastante, como dice acá la compañera Romina y Belén, hay momentos que por ahí uno cuando está expresándose y hay gente o no gente, o hay gente o no, por ahí puede ser que, porque me ha pasado de que no haya nadie, y bueno, vos seguís, digamos, vos estás en la tuya. Y bueno, después está cuando hay gente, qué sé yo. A mí me han dicho varias veces que, bueno, y me ha pasado y me ha molestado a mí mismo, digamos, de las saturaciones, de que me moleste a mí, ya creo que al público también la he perturbizado, digamos, porque, o sea, hay niveles de sonidos que por ahí vos lo controlás y por ahí sin querer se te va de las manos. Y bueno, causa eso en el cuerpo, digamos, la molestia, digamos. Y nada, creo que sí, el sonido tiene mucho poder, digamos, de tanto hacer una música tranquila, tiene un gran grado, digamos, de repercusión, tanto. Yo creo que la música cura tanto como también te transforma, digamos, también el cuerpo. Y bueno, nada, el sonido es eso, digamos. O sea, tanto lo fuerte como lo tranqui tiene eso, digamos, esos panoramas ahí de. Pero nada, eso. Paux. Nada, estaba pensando lo que decían, me quedé con la palabra calma que dijo Belén y sobre las frecuencias. Y bueno, a mí que me gusta un poco más el ruido, el noise, también cómo trabajar con eso y generar que realmente el público, las personas que estén escuchando, entiendan por ahí que no es algo, que no van a venir a encontrar siempre armonía o melodías, sino que justamente va a ser una experiencia sensorial que va a atravesarles el cuerpo y que estaría bueno que se abran a ese tipo de escucha, de escuchar con todo el cuerpo y no tanto con el sentido melódico de la audición. Y como en ese sentido, por ejemplo, yo trato de hacer generar un diálogo un poco más visual, como un agregado a lo que hago sonoramente. Vengo desde las artes visuales también, entonces es como que de repente por ahí capaz atraigo y genero texturas, tanto visuales como sonoras, que puedan acompañar y permitir meter un poquito de ruido molesto en lo que hago. ¿Guasuncho? Y bueno, vamos a citar a Stockhausen, que decía que nadie vuelve a ser la misma persona luego de escuchar un sonido, ¿no? El sonido, siempre escuchas algo y te cambia, o no, a menos que estés prestando atención a otra cosa, ¿no? Entonces, en el caso de mi propuesta, que es un poco música ambiental, música como de fondo, ese tipo de música se utiliza para, como para decorar, ¿no? Para que no prestarle tanta atención. Y eso es como que voy a tratar de, encima de eso, ir creando música en vivo, porque hay una parte que es como ya todo un colchón, un dron de acordeones que realmente puede ser como muy abstracto y la gente puede llegar a no agarrarse de nada, ¿no? Entonces, sobre eso voy a tratar de ir tirando ahí como unas boyas en el río para que la gente diga, bueno, esto es música de fondo, pero también el oído, ¿a qué le presta atención y a qué no? Bueno, eso depende de uno, yo ya no puedo interferir, ¿no? Pero sin duda que hoy en día la gente cuando escucha presta atención, a menos que el sonido le entre sin que los sonidos pidan permiso. Bueno, en ese caso el oído como que presta atención, ¿no? Y hay veces que no nos damos cuenta. A veces el sonido influye prestando atención y a veces nos influye sin prestar atención. Así que, nada, la verdad que vamos a ver qué pasa y esperemos que entre esa confusión, que sea confusión, pero también que haya una fusión, o sea, la fusión entre el sonido y la realidad, sea lo que sea, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar en este conversatorio. Estuvimos con Belén Rode, Paux, Cristian Coya, Guasuncho, Romina Aruz Garay, Pájaro Expe. Tenemos un público hermoso acá. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aprovechar toda esta gente acá disponible, junta. ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algún opinión? Comentario. ¿Algo que no les haya gustado? Sugerencia. Una sugerencia, por favor, dejen de hacer lo que hacen. Bueno, si no hay comentarios ni sugerencias. Ahora les contamos entonces cómo siguen los días en Arteco. Esta tarde, esperemos sea puntual, vamos a hacer todo lo posible. A partir de las 7:30 les esperamos en el patio, en el escenario principal, el escenario en realidad, el gran escenario, para escuchar los sets de Paux. Luego Pájaro Expe y cerramos con Cristian, que va a trabajar con Fernando Cattaneo, y mañana a la misma hora, esperemos que todo vaya bien, vamos a empezar con Belén Rode, luego sigue Romina Luz Garay y cerramos con Guasuncho. Bueno, Belén va a estar acompañada por Álvaro Rocha y por Francis en visuales, y Romy por Maru López Romero y Guasuncho por Joaquín Pedretti. Así que eso, vengan a escuchar, atentos, atentas o no. Espero que algunos se incomoden, algunos la pasen re bien y se vayan con preguntas o con sonidos que les cambien las cosas o algo así. Y por supuesto esperamos el feedback de eso, para eso estamos acá todos en presencia. Y bueno, no sé, Martín, agradecer a nuestras y nuestros compañeros del Centro de Arte Sonoro que nos dieron la posibilidad de estar transmitiendo en vivo por Radio Caso para cualquier persona en el mundo que tenga conexión a internet. Así es. Si se quieren enterar de nuestras actividades en el Centro de Arte Sonoro, lo pueden hacer en nuestras redes o centroartesonoro.cultura.gob.ar. Ahí está todo. Si no, nos buscan en Instagram, Facebook, Twitter, ese tipo de cosas. Y por acá un fuerte aplauso, algún chivo más, alguien quiere decir algo? Tiene que contar algún evento próximo que ocurra acá, Corrientes, Chaco, invitar alguna cosa, ¿no? Bueno. Que vengan a Arteco mañana, claro, que vengan ahora en un rato, que el día mañana está precioso y mañana también, por favor. Un saludo para todos los que nos conocen. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes estuvieron presentes. Exclusivo Radio Caso.